Es la meditación que ahora propone San Ignacio y yo se la voy a dar, no para que me oiga tipo conferencia, tipo sermón, insisto, no es esto. Tipo darle a usted ideas, para que esto que yo le doy, usted luego lo viva, solo, esta es la técnica. Y San Ignacio pone una meditación, esta, en la cual, contra nuestra superficialidad que se va acentuando cada vez más, y estas ideas que anoche expuse, en una hora yo exponiendo, cuánto usted habrá dedicado a meditarlas, ignoro. San Ignacio, eso que yo expuse, quiere que el ejercitante, cuando ejercicio se hace de verdad, dedique él 15 horas de meditación propia. Usted verá cuántas ha hecho, para que usted caiga en la cuenta que muchas veces estamos haciendo mucho y Dios le bendiga lo que usted hace, pero en realidad poco. Y después de esa repetición de 15 horas de meditar lo que ayer propuse yo en una, vuelve Ignacio a una meditación que es la actual, en la cual quiera que de nuevo yo vuelva a repetir aquello que dediqué 15 horas a meditar. Porque en el problema de la conducta del hombre no es, ya he oído, ya sé, sino el subjetivar bien esos valores, el hacerlos propios por entera convicción intelectual. Luego puede venir encima la carga afectiva. Y no es que no sepamos lo que decimos, pero que no lo tenemos atornillado en el alma, bien con convicción. Y San Ignacio quiere que estas verdades que meditamos ayer, yo las vuelva a repetir. Y después de esto hecho, en esta meditación pone que yo añada tres peticiones. No las que se me ocurren, no, no. Me dice cuáles y me dice a quiénes. Y usted va a hacer hoy, se va a encontrar un católico a machamartillo, sabiendo lo que hace. Usted va a pedir, primero, a María Santísima Nuestra Madre, luego, a Jesucristo en cruz, luego, al Padre Eterno por Jesucristo. Son las tres personas a las cuales yo voy a hablar. Por eso habla él de coloquios, colloqui, hablar con otro, y voy a hablar con mi madre, y voy a hablar con Jesucristo en cruz, y voy a hablar con el Padre Eterno, y voy a hablar pidiéndole tres gracias que son las que constituyen esta meditación que vamos a hacer actual. Antes de entrar en la meditación, hagamos un alto del porqué último de el violar la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Quiere usted fijarse en un muchacho de tipo adolescente, 18, 20 años? ¿Quiere usted en un casado? ¿Quiere usted en un asuntos fuertes y grandes, concreto en el joven y aplica usted a lo demás? Cuando este muchacho le raciocinio yo, problema sexual, edad, dinero y pasiones, ¿quiere usted ver con qué tono me responde? Con toda el alma me dice, padre, no puedo, padre. Lo dice de veras. Cuando en la vida conyugal, pero hijo, es que tantos hijos, padre. ¿Qué dice? No podemos. En el problema de negocios, en que cuando, pero padre, eso sería una ruina. Porque es un contrasentido y absurdo psicológico que uno que esté íntimamente persuadido de que no puede algo, se ponga en serio a poder. Ahora bien, cuando viene el problema de orden sexual, de orden conyugal, de orden de dinero, y desgrane usted cualquiera, ¿es que no se puede? Hombre, si no se pudiese, calcule usted lo que está diciendo. ¿Me podría yo encarar con un Dios que no sería Dios? Y con ese hipotético Dios, yo le podría hablar así. Tú no eres Dios. Espera que te lo pruebo. Tú mandas a los hombres que en el problema sexual, tú mandas que en la vida conyugal, tú mandas que en el dinero, y no podemos. Tú no eres Dios, porque tú no eres justo. Me mandas lo que yo no puedo. Tú no eres santo. Me mandas lo que yo no puedo. Y el que no es justo ni es santo no es Dios. Quédate con esto. Siempre que te ronronee por ahí en el alma, que no puedo, quédate con esto. Dios me manda. Imposibles Dios no puede mandar, porque entonces Dios no sería. Dios me manda, luego puedo. Si la razón última del porqué de tantas caídas es la íntima persuasión de que no puedo, pon tú por dentro, luego puedo. De los aquí presentes, empezando por mí mismo, pueda ser que muramos, estamos comenzando marzo, faltan 9 meses largos. En 9 meses largos, ¿cuántos podemos morir? Ahora me fijo yo aquí, no en el que va a morir, sea yo, sea otro, sino el que está sentado oyéndome como ustedes están y no va a ser de los que va a morir. ¿Ya me ha entendido? Y a ese le hablo yo así. Supuesto que usted es uno de los que en este año no va a morir, pero para que esa potencia que tiene usted, supuesto que en el 61 no va a morir, para que esa potencia que tiene usted de llegar a vivir hasta el 62 no quede en mera posibilidad potencia, sino pase a realidad, usted sentado aquí o el de pie aquí tiene que hacer muchas cosas de su parte. La potencia que tiene usted de vivir hasta el 62 aquí sentado o de pie, para que llegue a ser realidad, usted de su parte tiene que hacer ¿qué? Fíjese en mi gesto. Respirar. El que se empeñe en no respirar, y no respirar este aire oxígeno mezclado con nitrógeno, el que se sumerge en el agua y respire lo que los peces respiran, tampoco, porque el oxígeno disuelto en el agua o en el agua entrelazado tampoco sirve para el hombre. Respirar. Y hay gente que no respira, verdades sobrenaturales. En años, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo estos días, estamos la tercera vez haciendo respiración artificial. Estamos proponiendo verdades de orden sobrenatural, que usted se encuentre un poquitín mejor con este pulmón de acero en que estamos metidos aquí respirando estas verdades. La inmensa mayoría del hombre ni respira lo que es el alma, ni lo que es la eternidad, ni lo que se juega, ni lo que es vía la de Dios, y dice entonces, no puedo. Señor, a Dios no le engaña. Usted debe respirar. No respira. En orden psicológico llamamos actualizar. No es que yo tenga una subjetivación de valores que yo no niegue. Que no niegue que no Dios está presente, que no hay eternidad, que no. Sino que no actualizo. Usted respire. ¿Basta el respirar? No. Tiene más amplia capacidad la alimentación. La respiración, se calcula que nuestras células nerviosas, cerebrales, 5 minutos sin oxígeno no viven. Un límite de vida. En el alimentarnos, sí, hay un margen amplio. Puede haber una huelga de hambre de 5 días, de una semana, quién sabe si de mes, pero de año no existe. Y ahora viene el hombre. Padre, yo no puedo. ¿Comulga? ¿Cuándo? Vete a saber la última comunión cuándo fue. ¿Enmendar la plana a Dios? ¿Con que Jesucristo se quedó aquí en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía? No como premio, no para los santos, sino como pan para alimento y como medicina. Y el hombre me viene que vete a saber cuándo comulgó y me dice que no puede. Un hombre que él de su parte respire estas verdades y él con su debilidad tome el cuerpo de Cristo, se alimente y lo tome como medicina. Y, pues, publicado lo tengo. Cuando he llegado ya a un número, que el número no me da nada más que número, pero ideas nuevas no me da, terminé el trabajo y lo publiqué. Problema del suicidio. No hablo del suicidio de tipo patológico, de un tipo depresivo, no lo toco. Pero hay una cantidad de elementos suicidas, conscientes y semiconscientes, del cual aquí no voy a hacer clase de psicología. Esta persona que se pegó un tiro, esta persona que se tiró al agua, esta persona que se tomó cianuro potásico, ya respiró hasta el minuto antes. Ya acababa de comer un poco antes después. De manera que por respirar no es que murió. No es que murió porque... Pero se envenenó, se pegó un tiro... Y hay cantidad de gente que a lo mejor está en el comulgatorio... Y vete a saber si en la playa... La misma que comulgó... Resulta que está poniendo el tropiezo a un hombre con una postura y con una indecencia y con un cuerpo pendido, y a esta, aunque sea tu hija, hija de María, y con una medalla al cuello, le está sonando más te valiera con una piedra de molino al cuello en el fondo del mar. ¿Cómo no? Porque le está al otro poniendo en ocasión de pecado, el pecado de escándalo, de tropiezo. Hay gente que se pone tropiezos al alma. Aquel que él respire, aquel que él se alimente y aquel que tropiezos al alma no ponga, este puede. Y me puede decir alguien, padre, pues créame, padre, que yo ya intento pensar en estas cosas. Créame, padre, que yo también ya voy al comulgatorio. Y crea que me imparte, pero me es muy difícil, padre. Se comprende. Pero el Concilio Tridentino dice que tú, para poder cumplir la voz de Dios y tus deberes, hagas lo que puedas. ¿Haces? Sí, padre, sí. Y luego, si te falta algo, pide eso que te falta después de lo que tú has hecho con toda el alma lo que puedes. Y si haces lo que puedes y pides lo que te falta para poder del todo, es verdad de fe que Dios te lo da. Se ora primero, se respira, entonces no vengas con problemas. Si alimenta uno de Cristo, entonces tampoco me traigas un problema. Además, se ponen ocasiones y peligros para envenenamiento del alma, no me vengas con problema. Haces todo eso, oras, y aquí es una laguna inmensa. Padre, yo ya oro. ¿Y qué? Porque me quedó, padre, un recuerdo de mi madre, que Dios tenga en gloria, y nunca dejo unas Ave Marías por la noche. Te felicito, buena madre tuviste. Pero... Un Ave María medio dormido, mecánicamente, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Está bien, hay fondo de cristianismo, pero eso no es orar. ¿Qué es orar? El que si tengo yo aquí a alguien que el pobrecito le ha dicho el banco que pues mañana o pasado le liquida, y este se va al íntimo del alma y le dice, chico, te traigo una mala papel. ¿Me podrías avalar con tu firma? Porque mira, me pasa esto. He tenido esa desgracia y... Este que pide esa firma, ese es el que pide con toda el alma. Este sabe bien. Hay gente que ora y le pide a Dios, Señor, que yo sea buen guardador de tu ley. ¿Lo pides? Está tranquilo que te lo da. Ahora tienes que poner por delante el hacer de tu parte todo. Porque puede haber muchacho, lo cual no estoy fingiendo, en que dice, padre, es que mire usted, yo no puedo, padre. Y yo llevo una medalla que me dio mi madre y... Yo en el momento mismo, pues, la aprieto, pero no puedo menos de caer. No, hijo, no. ¿Quieres un ejemplo? Cómo no, te lo voy a dar. Si alguien sube a un tejado y le ves que decidido avanza y que llega al alero, y cuando en el alero está, da un salto al espacio, y cuando en el aire queda, dice, Virgen Santísima, que no me caiga. Estúpido, hasta el suelo, hombre, que no te caigas. No que la Virgen no puede hacerte que te quedas en el aire, pero a un señor que se ha subido expresamente al tejado, se fue al alero, sacó los pies de fuera y ahora le pide a la Virgen que no le deje caer. Y aquí está el problema. Este está con esa chica, salen solos por tal lado, se meten por tal esquina, ya tuvo un asunto anterior y ahora dice que no me caiga y que no puede. El hombre me entiende de qué trato, ¿verdad? Y como no necesito declararme más, y recuerdo anécdota, tantos puede uno contar en la vida, en que profesor era, y fama, y libros publicados, y me invitó, era director de un laboratorio a verlo, y se conoce que estaba medio conchavados allí, y al poco de entrar, la visita de cortesía inicial, saludos, me dice, padre, antes de que veamos el laboratorio, ¿me permitiría usted que le haga una pregunta? No faltaba más, doctor, lo que menos me esperaba es lo que me preguntó. Dígame, padre, nosotros, los hombres, ¿usted cree que podemos en el orden sexual ser...? Me pareció un bofetón. Era un invitado. Y yo comprendí que aquellos cambiaron unos... mirarse unos a otros, como indicando a ver por dónde sale este, como diciendo, ya aquí le hemos enganchado. Y, como me hizo en una pregunta, yo le dije que me la podía hacer, le dije, doctor, ¿y usted me permite que yo, antes de contestarle esa pregunta, Sí, los hombres, ustedes en orden sexual. ¿Me permite que yo, a mi vez, le pregunte antes para contestarle? ¿Cómo no, padre? Y dígame, doctor, usted, en casa antes de salir a la calle, usted le pide a la Virgen. Yo le comprendí cómo se iba inflando, ¿verdad? Preguntarle a él, delante de los otros, a ver si él se encomendaba a la Virgen, ¿no? Miraba con un desdén como diciendo, pero ¿por quién me ha tomado este padre? Como indicando usted, ¿con quién está hablando? Y diga, doctor, y cuando usted sale a la calle y alguien un tanto llamativa pasa por su lado, usted ha comprendido que es algo fácil en la presa, usted evita una mirada, se acabó de crecer y cruzó miradas con los demás como diciendo, qué imbecilidad la que me preguntan, padre, perder una ocasión. Pues, doctor, con las contestaciones de usted le contesto yo. La pregunta de usted era a ver si ustedes en orden sexual podrían... Como los perros, doctor. Peor que los perros, porque el perro tiene instinto. Y usted todavía está aquí con desprecio y aprovechando ocasiones. Quédate con esto, tú respira, tú aliméntate, tú no te envenenes... Tú pide y tienes una cosa cierta, que no te puedo ofrecer en salud, no te puedo ofrecer en dinero, pero te puedo ofrecer esto con San Ignacio, que el que esté aquí, tenga posición social o no, puede decir esto. Yo en estos ejercicios me pongo en paz con Dios. La tienes, consérvala. Y yo, por mal que me venga en la vida, esto tiene un telón que baja, que es un final, que tal vez más pronto que lo que creamos llegue. Y yo seré eternamente feliz. El cúmulo de todo bien, la exclusión de todo mal, eternamente poseído. Sal de aquí con frente levantada. Aunque con menos apellido y menos fortuna y con más angustias económicas en casa, pero amigo, tienes una cosa en el alma, caramba. Por toda una eternidad, nadie me quita el que yo seré eternamente feliz. ¿Qué tres peticiones tienes que hacer para esto? Primero a María Santísima. Segundo a Jesucristo, Señor nuestro. Tercero al Padre Eterno. ¿Cuál es la primera? Que yo sienta. ¿Qué bien? La palabra es de Ignacio. Tú no pidas que yo comprenda, que yo entienda. No, no, no. Que yo sienta. Es muy difícil explicar, pero me vas a entender. ¿Notas la diferencia entre el comprender y el sentir? Clarísima la vas a notar. ¿Tú no comprendes que uno que tiene cáncer es una desgracia lo que tiene? Comprender quien no lo comprende. Pero dime, ¿y el que lo tiene y lo está sintiendo es lo mismo que tú que lo comprendes? Me basta. De aquí que San Ignacio pide la gracia de que yo sienta. Pide. Porque no sentimos. Un aborrecimiento al pecado de orden instintivo. Que no lo tengo. No levante nadie el dedo diciendo lo tengo yo. No, ni San Pablo. Y por eso San Pablo exclamaba, infeliz de mí. ¿Quién me arrancará esta carne que tengo? Estamos amasados con carne, ¿no? Tenemos concupiscencia, tenemos pasiones. Y es natural que mujer pues despierte pasión. Y es natural que dinero despierte avaricia. Y es natural que pues hipertrofia del yo despierte soberbia. Es natural, es natural. Y para contrarrestar esto que es natural, por eso pido la gracia, porque como no tengo, pido una gracia. Virgen Santísima, concédeme la gracia de que yo contrarreste esto que tengo, porque tengo una inclinación a, pues para contrarrestar te pido un sentimiento. Pídeselo a la Santísima Virgen, a Jesucristo en cruz, al Padre Eterno. Un hombre que a la mañana respire espiritualmente, ore y haya hecho la petición esta con toda el alma, vete tranquilo que tú no caes. Porque como le has pedido al Señor y de tu parte pones todo, tú terminas los días de tu vida todos los días bien cumplidor integralmente de la ley de Dios. Petición. Hay una frase de la Sagrada Escritura, es de Dios, y es esta. En que yo le pida que así como si cutafacie colubri delante de un algo venenoso serpentoso, yo hago así, de instinto, le pida que en cuanto se tercie algo posible en que yo pueda ofender a Dios, tenga un así. Es gracia, porque no tengo ese así. Tenemos un reflejo de deglución, en que estás comiendo y estás hablando y no va por vía traqueal. Tenemos unos reflejos de protección naturales, naturales. En el pecado, reflejo de protección no tenemos, desgraciadamente. Tenemos inclinación, declive. Pues tengo que contrarrestar esto. Hoy tenemos una medicina preventiva, pero eso es hoy. Preámbulos de posibles enfermedades, verlos a tiempo, con lejanía, para prevenir, esto es de hoy. Y San Ignacio, en problema no de enfermedad corporal, sino de alma, qué bien, segunda petición, que yo, Virgen Santísima, me vas a conceder, y te lo pido con toda el alma, Jesucristo en cruz y Padre eterno, me vas a conceder la gracia de que yo me adentre y vea qué raíces me pueden quedar, en virtud de las cuales lo que ahora estirpo de nuevo puede brotar, que en frase de San Ignacio es que yo le pida el conocer el desorden de mis operaciones. ¿Dónde puede quedar una raíz en virtud de la cual esto puede estallar un día y que yo, ahora que estoy decidido a salvarme, amigo, ponga toda la carne en el asador para ver dónde está esa raíz? ¿Dónde está esa raíz? El problema de una gotera, será vulgar el ejemplo, pero es real. Una gotera en una casa, ¿cómo se quita? Pues llamando a un albañil, aquí hay una gotera, a ver este pedazo de techo, lo pica, lo pone más yeso, lo enluce, terminado, adiós albañil. Y al cabo de 4 horas, hombre, pues por aquí otra vez la gotera. Se vuelve a llamar al albañil, no continúo, sois de Madrid, no necesito cansarme. ¿Se quitan las goteras con llamar a albañiles? No. ¿Cómo se quita la gotera? Al servicio. Vaya usted al piso de arriba y haga favor de preguntarle si han dejado alguna cañería abierta en el cuarto de baño o hay alguna cañería rota. Y si se cierra la cañería abierta y se arregla la cañería rota, se acabaron abajo todas las goteras. El problema de un alma de aquí sincera es esto. ¿Yo tengo cañerías rotas? ¿Dónde me puede quedar a mí el problema? ¿Individuales? ¿Sois miles? No acertaría. ¿Generales? Creo que acierto. ¿Cuál es el problema fundamental hoy? Pues, creo, ¿no? Una falta consciente de fe. ¿Quién no pone en el padrón católico? ¿Quién no se cree católico? Pues se casó por la iglesia y hay un funeral en la iglesia y hay un bautismo en la iglesia. ¿Quién no se cree católico? Pero, ¿consciente fe? Y de ahí que si esto no es consciente, cuando venga la pasión le arremolina a uno y está tumbado. Consciente fe, toco 2 puntos. ¿Quieres ir seguro? Tú ándate después de estos ejercicios en que yo voy a salir de aquí. Verdad de fe, es lo mismo que no la creas. Como el que toca cable tensión aunque no lo crea. Ahí queda electrocutado. Que Dios está omnipresente. Quédate con esto, técnica ignaciana para formar jesuitas Ignacio, que ojalá nos esté formando. Técnica ignaciana, delante de Dios. Si delante del Papa, cuando estoy en una visita de tipo particular, estoy tan correcto. Si delante de gente yo quiero aparecer, delante de la infinita majestad de Dios, tenemos esta presencia de Dios cuando estamos a solas con una secretaria. Tenemos esta presencia de Dios cuando el otro viene con un chanchullo que me asegura que esto en el orden legal, pues pasa y no se va a saber. Tengo yo esta presencia de Dios en todos mis pensamientos. Quédese con esto, presencia de Dios bien puesta. Segundo problema, en que la inmensa mayoría, no te voy a herir. Si yo preguntase a bocajarro, al hombre de aquí, que sería el que no está aquí, ¿qué es gracia santificante? Apuros pasaban algunos. Es decir, que la definición verbal de gracia santificante ni sabe. ¿Cómo van a apreciar lo que ni saben lo que es? Así es que en el púlpito estamos resbalando completamente. Subimos al púlpito y que no pierdas la gracia, y la gracia santificante, el otro oye, pero como esto no le da el valor de lo que tiene, lo que el otro está diciendo, resulta que estamos resbalando completamente. El que supiese que gracia santificante, en que el menor grado a nuestro modo de hablar de gracia santificante, es sobre todo lo de dinero, inteligencia, éxito, fortuna del mundo, en otro orden completamente distinto que San Pablo llama a todo lo del mundo, stercora, estiércol. Gracias santificantes, participación de la naturaleza divina, y la naturaleza divina es Dios. Quien sepa eso, no existe. Aprendimos, si aprendimos, catecismo de chicos, si aprendimos, Luego viene el barullo de un bachillerato, viene el barullo de una carrera, viene el ajetreo del mundo metido en los negocios, y todo el mundo opina de religión. Para arriba y para abajo, con copa de coñac y un puro en la mano, todo el mundo está participante de que sí y de que no. Esto es no ser hombre. ¿Quieres tú formarte? Cultiva. Defiende tu fe, como defiendes la salud y haces muy bien. Habrá aquí, yo tendré gente que está con régimen dietético. Sabes que esto no puedes comer, sabes que esto tampoco, tienes que tomar la inyección de insulina, estás en un régimen dietético. Pon en un régimen dietético a tu fe, guárdala bien. Pero el que pierde la fe, ¿cómo sale? Esa boya que nos ha dado Dios para agarrarnos, en que aunque estemos en pecado mortal, nos queda la fe. No pierdan la fe. Y la fe se pierde, lecturas de todo orden, aquí se barrena, se apolilla, queda una cosa insegura, entonces el otro empieza a medio dudar, y ahí viene un barrenamiento. Cultive la fe, no atente contra su fe. Porque ni el Papa puede dar permisos para leer lo que al otro le puede perjudicar en matarle la fe. Ni el Papa. La fe guárdela usted. Haga una revisión en casa, qué libros tengo, qué libros lee el chico, qué libros tengo. No envenene, cultive la fe. Y tercera petición. No hay tiempo, termino. ¿Cuál es la petición? La enfoco y la dejo. Supóngase usted, nada difícil, y mejor que no lo conozca y solamente por lo que yo digo, que en un baile de enmascarados, con antifaz los dos, en ebriedad de pasión, cada uno proyecta en el que tiene en brazos lo que la pasión le pide. Y mientras están en esa ebriedad de pasión, proyectando uno en y la otra en lo que la pasión le pide, si en ese momento voy yo y agarro el antifaz, la máscara de los dos, y de repente la levanto y dejo la cara visible de los dos, óigame, los que estaban en ebriedad de pasión proyectando en aquel que en brazos tenía, si cuando quité la máscara se encontraba con que aquella cara era de leproso o leprosa manando pus, haría instintivamente: ¡ah! ¿Por qué le sueltas ahora si es el mismo que antes? ¡Qué bien! Antes sí, pero con máscara. Ahora, en realidad, ya hay una petición que la vamos a dedicar solo mañana. Es que estamos en un baile de máscara que es el mundo, ¿no? En que entre dinero, pasión, soberbia y mañana, sin deformación ninguna, yo, cumpliendo la petición de Ignacio, que es a la Santísima Virgen, a Jesucristo y al Padre Eterno, le pido que me haga conocer en este baile de enmascarados que estamos, ¿qué es eso por lo cual tantas veces pues me falla el ser fiel a la ley de Dios? Os dejo pensando, hasta mañana si Dios quiere.